La unidad docente multidisciplinaria de enseñanza abierta presenta. Hablemos. Un programa informativo con lo más sobresaliente de las actividades de enseñanza universitaria en el estado de Veracruz. Producido en el Departamento de Diseño de Material Didáctico en la Unidad Central de la UDMEA en Jalapa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio radiofónico que la unidad docente multidisciplinaria de enseñanza abierta ha preparado para todos ustedes. En esta ocasión tenemos la reproducción de una importante entrevista que se efectuó en Radio Universidad Veracruzano con la presencia de los altos funcionarios de la UDMEA, maestros Estanislao Ramos Osorio, director general de la institución universitaria, Octavio Ramos Absalón, secretario administrativo de la misma, y el secretario académico Adolfo Carmona Juárez. Enseñanza Abierta de la Universidad cumple este año 10 años de existencia. Por esa razón, se plantea todo un programa de difusión y además de reorganización para enfrentar los finales del siglo XX con una nueva estructura técnico-académico-administrativa y en la que se inserta toda una serie de programas cuyos contenidos fueron dados a conocer a nuestro compañero universitario Luis Alberto Viades en su programa radiofónico Arte, Ciencia y Luz. Esperamos que sea de su agrado esta información que presentamos en Hablemos y que reproduce lo que fue dado a conocer en este programa de Radio Universidad Veracruzana. Buenas tardes, auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Una vez más en su programa Arte, Ciencia y Luz, en esta ocasión se encuentran con nosotros el licenciado Estanislao Ramos Osorio, director general de la Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta, y se encuentra también el maestro Adolfo Carmona Suárez, secretario académico, así como el licenciado Octavio Ramos Absalón, secretario administrativo. A todos ellos les agradecemos su presencia en los estudios de Radio Universidad Veracruzana, les damos la bienvenida y vamos a platicar con ellos en un momento más. De manera particular, yo quisiera decir que para mí es una gran satisfacción contar con estos maestros porque en lo personal soy egresado del Sistema de Enseñanza Abierta, cuestión que me llena de orgullo y aprovecho la oportunidad para comentarlo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis Alberto. Licenciado Estanislao Ramos Osorio, director general del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Señor, sabemos que el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana es un sistema joven. ¿Nos quisiera usted dar un panorama general sobre los programas y proyectos del sistema? En efecto, compañero y amigo Luis Alberto Viades, me da mucho gusto, en primer lugar, tener la oportunidad de saludarlo nuevamente, ahora aquí en su ejercicio profesional y como egresado de nuestra Unidad Multidisciplinaria de Educación Abierta. En efecto, nuestra unidad, a la fecha que nos hicimos cargo de ella, hemos integrado un programa de mejoramiento académico y de consolidación de la unidad que consta de 16 proyectos que, si usted quiere, se los puedo enumerar muy brevemente, y que son los siguientes: la elaboración de los libros de texto y antologías de lectura, la elaboración de material audiovisual como programa 2, el programa 13 es lineamientos de evaluación, el programa 4 es el de la reglamentación interna, el programa 5 es el de la el mejoramiento o reorganización administrativa y la integración del sistema de cómputo. El programa número 6 es el fortalecimiento y consolidación de las sesiones sabatinas, el programa de comunicación permanente con los alumnos y con los maestros mediante los medios escritos o los materiales escritos, que son los programas 7 y 8. La integración de las informotecas es el programa 9 y el 10 es la educación continua. El programa número 11, la participación en la revisión y modificación de planes y programas de estudios, servicio social, apoyo a la titulación de egresados, calendario escolar, conversión de programas en guías de estudios y el de tutoría y asesoría. De manera general, estos son los programas que hemos estudiado en los cuerpos colegiados de la institución y que se han aprobado para el mejoramiento académico y la consolidación de nuestra unidad. Gracias, licenciado. Tomando en cuenta que el sistema de enseñanza abierta, al igual que la Universidad Veracruzana, se haya descentralizado, quisiera que nos platicara acerca de las carreras y de las zonas en que se imparten estas. Bueno, en efecto, este es un fenómeno al cual nuestra unidad, si usted quiere, un tanto de manera práctica, más que doctrinaria, se ha ido descentralizando. Y nos encontramos dispersos o laborando en diferentes centros regionales que se ubican de la siguiente manera. La unidad imparte en el área económico-administrativas las carreras de comercio y administración, y en el área de humanidades las carreras de derecho, pedagogía y sociología. Y funcionamos por medio de 5 centros regionales: Jalapa, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Puerto y Orizaba, Córdoba. Se utiliza la infraestructura del sistema escolarizado para dar servicio a los usuarios del sistema abierto. Sus actividades fundamentales son la impartición de sesiones grupales sabatinas para orientar en el estudio de las disciplinas que se imparten y disipar dudas, así como la evaluación de los conocimientos. Licenciado Stanislao Ramos, quisiera que nos platicase algo acerca de las características de los sistemas abiertos, ya como una alternativa de educación universitaria, digamos, nacional e internacionalmente. Bueno, el sistema o la modalidad educativa de la educación a distancia en nuestro país es relativamente joven. La UNAM, por ejemplo, que es decir, nuestra gran universidad, tiene 17 años de experiencia. Nuestra Universidad Veracruzana tiene 10 años de experiencia en la materia. En Europa, pues se destacan fundamentalmente la Universidad Inglesa, la Universidad a Distancia Francesa y la de Madrid, que funcionan con bastante éxito. Nosotros, por fortuna, no podemos decir que andemos mal. Sí, tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión de tipo internacional que se verificó hace mes y medio aproximadamente en el Politécnico Nacional, en donde estuvimos en contacto con todas estas universidades europeas y sus representantes, así como latinoamericanas, e intercambiamos experiencia, y sí es cierto que algunas andan trabajando en forma excelente, también es cierto que otras no lo hacen como lo hacemos nosotros. Nosotros nos podemos ubicar como una institución de buen nivel en comparación con las que se desarrollan en el mundo. No quiere decir esto que lo estemos haciendo perfectamente bien, sino que no lo hacemos mal, que lo hacemos bastante regular, pero que podemos mejorar nuestro trabajo a través de este programa de mejoramiento académico que hoy hemos echado a funcionar bajo el acuerdo del señor rector. Vale señalar aquí que en nuestro país existe un plan nacional de desarrollo y que contempla además un capítulo o algunos lineamientos generales, algunas metas objetivas sobre la educación a distancia. Y específicamente en el programa para la modernización educativa de nuestro país, el capítulo 8 va totalmente dirigido a la política educativa en esta modalidad. Además, nos estamos basando en los trabajos que ha realizado la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que son lineamientos muy experimentados en la materia de la modalidad de la educación a distancia y que nos sirven de referencia o nos han servido como experiencia para fundamentar, para orientar nuestros trabajos en esta forma o en esta modalidad de enseñanza, que no pretende otra cosa más que abrir una cobertura mayor a las personas que elaboran, ¿verdad?, y resolver o elevar un tanto más la calidad de la educación superior de nuestro país. Gracias, licenciado. Tenemos entendido que en fechas más o menos cercanas se realizó una reunión precisamente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y se trató algo acerca de la enseñanza a distancia o de la enseñanza abierta. ¿Nos podría comentar brevemente alguna conclusión importante? Ah, claro. Es importante señalar que de la misma manera como el Plan Nacional de Educación de nuestro país por primera vez aborda la educación, la modalidad de la educación a distancia, la Asociación Nacional de Universidades por primera vez en el país también aborda este importante o esta modalidad, importante modalidad de la educación. Es conveniente decir que todos los directores y rectores de universidades e institutos tecnológicos señalaron la existencia en sus instituciones de este tipo o de esta modalidad de educación, y que todos están porque esta expectativa o este proyecto educativo, que es muy importante para el país, debe consolidarse, debe mejorarse y debe sobre todo tener una comunicación interna para lograr estos objetivos. En tales condiciones se tomó la determinación de que se haga una reunión de carácter general en donde asistamos todas las instituciones de educación superior con especialistas, con técnicos altamente capacitados, para el efecto de ponernos de acuerdo sobre los lineamientos, sobre las normas, sobre las definiciones propias del sistema de enseñanza, unificarlo y mejorarlo en nuestro país. Esta propuesta, además que triunfó y que fue aceptada con beneplácito por la Asamblea General de la ANUYES, fue expuesta por el señor rector de nuestra universidad, quien hizo un papel muy brillante por diversas participaciones, dentro de ellas la que se refiere precisamente o la que comentamos de la educación a distancia. Gracias, licenciado. Se encuentra también con nosotros, como dijimos al inicio de esta plática, el licenciado Octavio Ramos Absalón, secretario administrativo de la Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta, y con él vamos a platicar acerca de algunos datos, por ejemplo, como la escolaridad y los espacios físicos donde se ubican los cursos, un tanto la problemática general derivada de la aplicación de una institución que cobra vida universitaria, particularmente en la aplicación de la relación maestro-alumno y tomando en cuenta que esto es los sábados. Adelante. Bien, maestro Villares. El sistema de enseñanza abierto de la Universidad Veracruzana se encuentra distribuido en 5 centros regionales. En la capital del estado, Xalapa, desde luego, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Puerto y Orizaba, Córdoba. En estas regiones impartimos las siguientes carreras. En la región de Xalapa, Derecho, Pedagogía, Comercio y Administración, con una población estudiantil aproximada de 630 alumnos, de los cuales 152 pertenecen a la Facultad de Derecho, 178 a la Facultad de Pedagogía, en Comercio estudian 209 y en la Facultad de Administración de Empresas 91 alumnos, que hacen el total que mencioné hace un instante de 630. En la región de Orizaba, Córdoba, tenemos en la Facultad de Derecho una población de 183 alumnos, 68 en Sociología, 186 en la Facultad de Comercio y 71 en la Facultad de Administración, que nos hacen un global de 508 alumnos. En cambio, en la región de Poza Rica, Tuxpan, tenemos únicamente las carreras de Derecho y de Comercio, que nos hacen 328 alumnos, que corresponden 151 a la Facultad de Comercio y 177 a la Facultad de Derecho. En la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, tenemos una población estudiantil de 369 alumnos, con 175 en Derecho y en Comercio 194. Por último, en la región de Veracruz, una población estudiantil de 247 alumnos, divididos para la Facultad de Derecho en 169 y 78 en la Facultad de Administración. Gracias, maestro. Tomando en cuenta que, de alguna manera, los procedimientos administrativos del sistema escolarizado y del sistema de enseñanza abierta deben de variar, quisiera ser tan gentil de platicarnos de qué forma se encuentra distribuido el personal administrativo en las cinco zonas y cuáles son los procedimientos administrativos más comunes en el sistema. ¿Cómo no? Cada zona de la universidad cuenta con un coordinador regional que tiene a su cargo la responsabilidad de llevar el aspecto administrativo y el aspecto académico y la relación con los alumnos. Son los que supervisan, son los representantes del director general de la unidad en cada una de las zonas, que nos han dado unos rendimientos excelentes. Tenemos incluso la experiencia de contar con una egresada como supervisora, como coordinadora nuestra en la región de Veracruz, y todos ellos tienen el perfil académico que la universidad les exige para el cumplimiento de estas funciones. Cuentan además con un equipo de auxiliares que les apoyan directamente en cada una de las regiones y de becarios que les son enviados semana a semana de oficinas centrales aquí en Xalapa. Licenciado Octavio Ramos Absalón, ¿cuáles son los proyectos nuevos que están directamente bajo su control en el aspecto de la enseñanza abierta que nos quisiera usted comentar brevemente? Del proyecto de mejoramiento académico y consolidación de la unidad docente multidisciplinaria de enseñanza abierta que ha implementado el director general, el licenciado Ramos Osorio, puso directamente bajo la responsabilidad de un servidor cuatro programas que son la comunicación permanente con los maestros tutores mediante material impreso, la reorganización administrativa e integración al sistema de cómputo, desde luego la prestación del servicio social y el apoyo a la titulación de egresados. Todos estos proyectos que nos ha encomendado el director general de la unidad derivados de los acuerdos del Consejo Universitario celebrado el año anterior. Sin duda tendremos oportunidad en futuros programas de platicar con mayor amplitud acerca de estos proyectos y agradecemos al licenciado Octavio Ramos Absalón, secretario administrativo, por su plática. Como habíamos dicho también al inicio de esta plática, se encuentra con nosotros el maestro Adolfo Carmona Juárez, secretario académico de la Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta. Maestro Adolfo Carmona, quisiera que nos dijera también brevemente cuáles son los proyectos académicos que están bajo su control y desde luego de qué manera van a incidir estos, ya sea a mediano o a largo plazo, en la transformación académico-administrativa de la unidad. Sí, como lo señor Vías. Las instrucciones de nuestro director, el maestro Ramos Osorio, fueron en el sentido de elaborar proyectos para consolidar nuestro sistema. Se encargaron de ellos a varios de nuestros compañeros de trabajo. El primero, elaboración de libros de textos y antologías al maestro Esteban González. El de elaboración de materiales audiovisuales al maestro Rodolfo Calderón. El de elaboración de lineamientos de evaluación al maestro Roberto de Gasperín. El reglamento interno de nuestra unidad a la licenciada Rosario Maldonado. A la reorganización administrativa e integración al sistema de cómputo a las licenciadas Isabel Luna y Dolores Hernández. Al programa de fortalecimiento a las sesiones sabatinas a su servidor. A comunicación permanente con alumnos y maestros a la licenciada Marta Hernández y al licenciado Marcos Guerrero, a la integración de informotecas y oficinas administrativas al maestro Rodolfo Calderón, al programa de educación continua y extensión cultural a la licenciada Bertaela Peralta, y el de participación en la revisión de, y modificación de planes y programas a varios de nuestros compañeros catedráticos de la unidad. El programa de calendario escolar, cuya importancia es tal, quedó bajo la responsabilidad de un servidor. El programa de conversión de los programas de estudio en 10 de estudios al licenciado Marcos Herrero, y el de tutorías y asesorías, aún está por definirlo nuestro director general. Maestro Adolfo Carmona, en lo personal, de alguna manera tengo la idea clara porque participé de este sistema, pero para el público que nos escucha, ¿cuáles serían las características especiales que debe tener un maestro de sistema abierto en contraste con un maestro del sistema tradicional, del sistema escolarizado? Bueno, la experiencia de 10 años con que cuenta nuestra modalidad abierta nos ha enseñado que la plantilla de docentes con que contamos se adapta perfectamente a nuestro sistema. Así como imparte una cátedra magistral que es producto de su propia formación, porque los nuestros maestros formaron en el sistema escolarizado, también manejan con mucha facilidad dinámicas modernas de grupo, materiales y equipos de apoyo audiovisual para con ello alcanzar los objetivos y metas señaladas en cada uno de sus programas. A pesar de que cuentan con limitantes de tiempo, hasta el momento usted, que fue egresado de nuestro sistema, se percató claramente de que los objetivos señalados sí se cumplen con perfección. Así es. También nuestros maestros saben, la experiencia lo demuestra, que las características propias de nuestros alumnos son tales como trabajo y madurez, edad. Estas características las conocen los maestros y se adaptan perfectamente a esas circunstancias. Bien, al maestro Adolfo Carmona Juárez le haríamos finalmente la pregunta para que nos describiera cómo se llevan a cabo las sesiones sabatinas y cómo es la calendarización de las materias por cada carrera. Nuestras características es que tenemos los mismos perfiles, planes y programas de estudios que el sistema escolarizado. La única diferencia es que nuestra calendarización se elabora para cubrir materia por materia. Esto hace que el estudiante acredite todo el contenido de sus programas, sus planes de estudio. Con respecto a la sesión sabatina, pues previa a la entrega de los materiales impresos para los alumnos, esto es, toda la documentación de trabajo, el maestro se presenta a su sesión, aclara las dudas planteadas por sus alumnos, explica o confirma aquellos temas que para él son fundamentales, básicos en su preparación, y recoge aquellos trabajos que cumplen con cada una de las actividades señaladas en los programas de estudios. De esta manera, la sesión sabatina cubre todos los requisitos académicos para alcanzar los objetivos deseados. De alguna manera, sabemos de estudiantes que han ingresado al sistema de enseñanza abierta y algunos, no todos afortunadamente, después piden su cambio porque dicen que el sistema es muy muy fuerte, que lo llevan muy presionados. ¿Qué tanto hay de esto, licenciado, maestro? Bueno, como le comenté hace un momento, el sistema abierto, la modalidad abierta de la universidad es para gente con características especiales, para formación especial. Son personas adultas que por razones de trabajo, que por razones de distancia, que por razones de formación cultural, por muchas causas, podemos enlistar 30 o 40, deciden irse a una modalidad abierta. Aquellas personas que no reúnen estas características, lógico que van a dejar el sistema abierto, van a desertar de nuestro sistema. Entonces, todos los que deseen venir, pues deben de tener conocimiento de causa, ¿verdad? Gracias. Bien, pues, como comentaba yo, serán necesarios programas posteriores para que vayamos hablando con calma de cada uno de los proyectos que ustedes han mencionado y para que se vaya dando a conocer este sistema que decíamos es joven, apenas 10 años, pero ya con una experiencia muy fuerte en el aspecto de la enseñanza abierta. Así que quiero agradecer personalmente al licenciado Sanislao Ramos Osorio, director general de la Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta, al maestro Adolfo Carmona Juárez, secretario académico, y al licenciado Octavio Ramos Absalón, secretario administrativo de la propia unidad, por haber aceptado nuestra invitación a participar con nosotros, y insisto, tendremos oportunidad en futuros programas de continuar platicando. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Somos nosotros, muy amables. Fue así como presentamos esta grabación hecha en Radio Universidad Veracruzana y que reproducimos en este espacio de Hablemos para que ustedes estén al tanto de la presencia de enseñanza abierta en este 1990 que afrontamos nuevas perspectivas en la administración y en el enfoque de lo que debe ser la enseñanza abierta universitaria en el seno de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por su atención y esperamos contar con la misma en próximas fechas. Esta fue una producción de la Universidad Veracruzana. A través de la Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta. Agradecemos las facilidades prestadas por Radio Universidad Veracruzana en la entrevista que es reproducida en este programa.